Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Dentro de la explicación del Padre Nuestro en la que nos encontramos, habiendo concluido ya pues los prolegómenos, que se decía que nos introducía diciendo que el Padre Nuestro es el resumen del Evangelio, que es el corazón de las Escrituras, que es oración del Señor, oración de la Iglesia. Ahora ya vamos a comenzar más propiamente con la explicación del Padre Nuestro, comenzando por la expresión Padre Nuestro que estás en el cielo. A esta primera expresión va a dedicar el Catecismo pues bastantes puntos. Después de esto comenzará con las siete peticiones, porque si os fijáis en el Padre Nuestro hay una invocación primera y luego siete peticiones, y la invocación es Padre Nuestro que estás en el cielo. Eso no es una petición. Las siete peticiones es lo que viene después. Acto seguido comienza las siete peticiones, y una vez que hemos invocado, hemos dicho a quién nos estamos dirigiendo, decimos santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, etcétera. Pero lógicamente, antes de entrar directamente en qué es lo que pedimos, el Catecismo dedica, ¿no?, un buen tiempo a explicar a quién nos dirigimos, a quién nos dirigimos. Esto es muy importante. Podríamos decir que una parte sustancial, ¿no?, de la calidad de la oración no está ya en qué cosas concretas son las que yo expreso en esa oración, sino, yo diría, quizás la parte sustancial de la oración, lo que le da el éxito, lo que le da el valor, es la conciencia de a quién me estoy dirigiendo. El saber que estoy delante de Dios, de nuestro Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Eso es básico, ¿eh? De lo contrario, sirve de muy poco que hagamos oraciones con formulaciones perfectas, frases bellas, hermosas, perfectamente trabadas, teológicamente muy ricas. Sirve de muy poco si no tenemos conciencia de ante quién estamos, ante quién nos expresamos. Bien, pues este artículo dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Primeramente, Nos habla acercarse a Él con toda confianza. Punto 2777. Como es un poco largo, lo vamos a desmenuzar en tres partes. Dice: en la liturgia romana se invita a la asamblea eucarística a rezar el Padre Nuestro con una audacia filial. Las liturgias orientales usan y desarrollan expresiones análogas. Atrevernos con toda confianza. Haznos dignos de. Cuando dice liturgia romana, se refiere a la liturgia latina, o sea, a la nuestra, ¿eh? Y compara que tanto nuestra liturgia latina como las liturgias orientales se usan expresiones similares, hablando de la audacia filial. Vamos a intentar expresar qué significa, ¿no?, este término, audacia filial. Dice que también en Oriente se utiliza esa fórmula de atrevernos con toda confianza. Seguro que esto os trae a la memoria esa introducción, que es una de las introducciones posibles al Padre Nuestro: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Yo recuerdo que siendo pequeñito, allá por la primera comunión, cuando yo iba a la iglesia y escuchaba esa expresión del sacerdote, nos atrevemos a decir, en mí tenía, claro, la inconsciencia, y a mí me llevaba a pensar otra cosa. Como nos habían explicado en la catequesis, nos habían explicado el tema del episodio histórico de la persecución de los cristianos, de las catacumbas, de cómo los romanos persiguieron a los cristianos hasta que el Imperio Romano se convirtió, y cómo los soldados entraban en las catacumbas y nos habían contado pues un poco esa historia martirial. Pues yo recuerdo que al escucharle al sacerdote decir aquello, nos atrevemos a decir, claro, yo hacía la interpretación que ese atrevimiento era, aunque nos persigan, aunque entren aquí los soldados romanos y nos cojan a todos, nos atrevemos a decir, porque tenemos que confesar. Es curioso, ¿no? Y luego, sin embargo, recuerdo haber ido pasando los años y descubriendo que la expresión atrevernos no es atrevernos frente a alguno que nos pueda perseguir, o frente a alguien, bueno, también, ¿verdad?, supone un atrevimiento, pero es que hay un atrevimiento que es más esencial y más fundamental, más ontológico, que no es atreverme frente a otros, que también eso tiene su importancia, venciendo respetos humanos ante los demás, ante quienes me persigan. No, no, hay un atrevimiento que es más sustancial, ¿no? Es que decirle a Dios Padre nuestro es un atrevimiento. Es un atrevimiento tomarme esa confianza, ¿no? A eso se refiere aquí. Con toda confianza nos atrevemos a decir. Es decir, que nos demos cuenta que esta oración del Padre nuestro supone una audacia filial. Supone audacia filial, así utiliza ese término, ¿no? Audacia filial. ¿Qué significa audacia filial? He cogido aquí un diccionario que tengo de sinónimos para ver cómo se entiende la palabra audacia, ¿no? Y me fijo que a la hora de buscar los sinónimos de esa palabra, hay sinónimos tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. La palabra audacia es una palabra tan, digamos, fuerte o provocativa que está casi en la frontera de poder ser interpretada en un sentido positivo o negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sinónimos de la palabra audacia que ya han pasado la frontera y son negativos, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, audacia, dice insolencia, uno que es audaz, que casi es insolente, imprudente, jactancia, presunción, temeridad, o sea, audacia, esto ya es que es temerario, ¿eh? Es temerario, descaro, desvergüenza, osadía, es que es un osado, ¿eh? O sea, que la palabra audacia puede ser utilizada con unos sinónimos que son ya que es que te pasas, que te estás pasando, vamos, ¿no? Que lo tuyo ya es osadía, lo tuyo ya es desvergüenza, es que es un descaro, es que es una jactancia, ¿no? Una insolencia. Pero ojo, también la palabra audacia puede ser, y debe ser comprendida también en un sentido positivo, ¿eh? Y uno mira un diccionario de sinónimos y ve que también hay muchos sinónimos que son positivos. Audacia dice aplomo, arrestos, coraje, intrepidez, valentía, atrevimiento, arrojo. Es decir, que es una palabra, la palabra audacia, que está en el límite y verdaderamente es que nos tenemos que dar cuenta que esta intimidad que tenemos con Dios, de llamarle Padre y meternos en la intimidad de Dios, es que, claro, tenemos que hacerlo con una conciencia muy grande de indignidad, pues para que no seamos nosotros unos desvergonzados, unos osados, ¿no? Sino para que nos demos cuenta que esa intrepidez es gracia, esa audacia es gracia de Dios, ¿eh? Es así, ¿eh? O sea, es decir, que este matiz es un matiz importante, ¿no? La conciencia de la indignidad, de cómo puedo yo llamarle a Dios, cómo puedo tomar esta confianza, ¿no? Es importante esto, porque recuerdo pues también que en la catequesis de pequeñito nos decían, mira, que no es lo mismo tener confianza que tomarse confianzas. No es lo mismo tener confianza que tomarse confianzas, ¿eh? Que se toma confianzas, ¿eh? Pues parece que quiere significar, este es un jeta, o sea, no se da cuenta que esto es gratuito, que es un don, se cree él con derecho a todo, ¿no? Es un presuntuoso, ¿no? Sin embargo, no el que se toma confianzas, sino el que tiene confianza, sabe que es un don gratuito, sabe. Por eso el catecismo comienza diciendo que rezar el Padre Nuestro es una audacia filial. Es una audacia, es decir, pero qué atrevimiento tengo, ¿no? ¿Cómo Dios me permite tener ese atrevimiento? Recordáis que también hay alguna parábola en el Evangelio que habla de esta audacia. Por ejemplo, la parábola de aquel administrador injusto, que es una parábola que nos suele un poco dejar perplejo, ¿no? Ese administrador injusto que su amo sabe que le va a despedir, bueno, mejor dicho, le despide, y él dice, ¿a dónde voy? Dice, para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré. Y va llamando, ¿no? Va llamando a los deudores de su amo, el administrador, y le dice, ¿cuánto le debes a mi amo? 100 fanegas de trigo. Bueno, pues escribe 50. Y va condonándoles parte de la deuda a los deudores de su amo, para que así, cuando su amo le despida, pues tenga gente que le deba favores a él, ¿no? Que le debe favores. Y entonces dice, se enteró de eso el dueño y le felicitó al administrador injusto por su astucia. Dice, así también tenéis que ser vosotros, porque los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de Dios, ¿no? Es una parábola que te deja perplejo, porque claro, si uno la interpreta superficialmente, parece que está alabando la corrupción. Y obviamente no es esa la interpretación, ¿no? La interpretación es la de decir, fíjate qué audaz, fíjate cómo nosotros tenemos que, incluso más allá de nuestros derechos, o sea, por encima de aquello a lo que tenemos derecho, si yo sé perfectamente que no tengo derecho a llamarle a Dios Padre, si eso, ¿cómo voy a tener yo derecho? Eso es tomarme derechos o tomarme confianzas, pero porque Dios me da esa gracia, yo voy a tener la audacia de hacer algo o de atreverme a algo que es una osadía, que en sí mismo es una osadía, pero Dios me concede esa gracia de tener esa audacia filial. Y además, hay ciertas cosas que únicamente se pueden hacer cuando hay mucha confianza, y se puede tener audacia filial pues cuando hay mucha confianza. Por ejemplo, esa otra parábola del Evangelio, de aquel hombre que le vino una visita de viaje, no tenía para darle de comer, y entonces vino a altas horas de la madrugada, y al vecino de lado le aporreaba la puerta, le hizo levantarse, oye, levántate porque tienes que darme algo de tu despensa para darle de comer. Y dice, pero bueno, y le llama un poco como el vecino inoportuno, ¿no? Que solamente porque me deje ya en paz, que me está aporreando la puerta, me voy a levantar y le voy a dar algo de comer. Sí, sí, de acuerdo, pero aparte de inoportuno, debía tener bastante confianza, O sea, era una osadía la que se tenía de tocar la puerta de esa manera, que no se explicaba únicamente por qué jeta tiene, se explicaba también por qué confianza. O sea, sabía que en ese vecino suyo que estaba acostado a esas horas había un buen corazón, había una buena alma, que se podía permitir molestarle de esa manera, de lo contrario no lo hubiese hecho, ¿no? O sea, es una audacia filial, es una audacia filial a la que se nos invita a tener aquí en el momento de rezar el Padre Nuestro. Y además dice audacia y añade filial, añade filial. Es que hay ciertas cosas que únicamente se le consienten a un hijo. Yo no quiero decir con esto que a un hijo debamos de, sea, amarle más el consentirle lo que no debe ser consentido, ¿eh? Ojo, que también eso podría ser, esto ocurre también, que a veces tenemos un amor, o sea, un estilo de paternidad y de maternidad que, bajo la excusa, ¿no?, y equivocadamente, de que a un hijo hay que quererle, hay que consentirle todo, ese no es un amor santo, no. Pero es obvio que con un hijo se tiene una paciencia que no se tiene con nadie. La paciencia hacia un hijo, la esperanza de que un hijo cambie, la esperanza de que, aunque ahora su manera de hacer las cosas sea imperfecta, pues por el hecho de tener paciencia con él vaya mejorándolas, etcétera, pues esa experiencia es la que tiene Dios con nosotros, o la que nosotros tenemos que tener de Dios, ¿no? Y por lo tanto, decimos que es una audacia filial. Así lo dice esta introducción, ¿no? Dice también, atrevernos con toda confianza. Pero qué atrevimiento, pero qué audacia, pero qué regalo, pero qué don, pero qué gracia nos da Dios, ¿no?, de presentarnos ante Él, pues como hijos, no como esclavos, no simplemente como criaturas, sino presentarnos ante Él como hijos, ¿no? Esta, veis que es la primera palabra, la primera reflexión que nos hace el catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2777, donde se ha introducido diciendo que el rezo, el que oremos a Dios diciendo Padre nuestro, es una audacia filial a la que no tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Nos podemos atrever a ello por gracia. Y continúa diciendo: ante la zarza ardiendo se le dijo a Moisés, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies. Este umbral de la santidad divina solo lo podía franquear Jesús, el que, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, nos introduce en presencia del Padre. Henos aquí, a mí y a los hijos que Dios me dio. Hebreos 2.13. Bueno, para explicar cómo, hasta qué punto esta oración en la que comenzamos diciéndole a Dios Padre nuestro, como esto es una auténtica audacia filial, pues para ello se recurre al Antiguo Testamento, al pasaje del libro del Éxodo, en el episodio de la zarza ardiendo. ¿Lo recordáis? Es el capítulo 3 del Éxodo, donde dice: Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Le dijo, no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás en tierra es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios y se descalzó, porque el lugar al que se estaba acercando era un lugar sagrado. Se está como comenzando, se está introduciendo la revelación del nombre divino. Entonces dice, ¿quién eres tú? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yahvé, Yahvé. O sea, Dios se descubre a Moisés como Yahvé. Pero fijaros que antes de revelarle su nombre divino, tiene lugar este episodio de la zarza ardiendo, en el que se subraya, obviamente, se está subrayando mucho, la trascendencia de Dios, el misterio inalcanzable que es Dios para nosotros. Esto es lo contrario, este signo de descalzarse las sandalias porque me acerco, ¿eh?, a un lugar sagrado, pues es lo contrario de eso otro que simboliza el decir entrar, entrar sin quitarse las botas, como se dice popularmente, como un elefante en una cacharrería, ¿no? Entro en un sitio sin cuidado ninguno, sin conciencia ninguno de que ese sitio que estoy pisando, ese lugar que piso, no me corresponde y tengo que entrar en él humildemente. Por lo tanto, esa llamada a quítate las sandalias es una llamada a la humildad, a decir, tú sabes que el sitio que pisas no te corresponde, luego písalo humildemente, no lo rayes, si me permitís la expresión, ¿no? Como alguna ama de casa pues que tiene el piso perfecto, que tiene el pinky, como se llame, el barniz perfectamente echado en el piso y no quiere que se raye nada, y viene un hijo y le dice, quítate las botas y ponte inmediatamente las zapatillas, porque no quiere que nada raye el piso. Bueno, aquí tiene un significado pues mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo el significado de decir, mira, que el lugar que pisas es sagrado, no te corresponde, sé humilde, písalo con conciencia de que es un regalo para ti el poder ser testigo de esto, el poder ser testigo de esta zarza ardiendo. Y luego además queda enfatizado porque Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Es decir, que en el Antiguo Testamento hay una especie de amor, deseo de ver a Dios y temor de que ese Dios al que veo, su presencia no vaya a ser beneficiosa para el hombre, o que la visión de Dios yo no voy a ser capaz de soportarla, y tiene temor de que quien vea a Dios morirá, etcétera, ¿no? Es poco a poco se nos va revelando, se va descubriendo la intimidad de Dios y se nos va invitando a perderle miedo a esa presencia de Dios según va avanzando la Sagrada Escritura. Bueno, por lo tanto, hay un enfatizar el sentido de la trascendencia. También hay otros episodios, ¿eh? Por ejemplo, el episodio de la, más tarde, de la hendidura de la roca, está en Éxodo 33. Es el momento en el que Yahvé quiere mostrarle a Moisés su gloria. Está en el Sinaí, y entonces le quiere mostrar su rostro, su gloria, pero ¿cómo ver el rostro de Dios? Y dice Éxodo 33:22, ahí, junto a la roca, tienes un sitio donde ponerte, en la hendidura de la roca, ¿no? Cuando pase mi gloria, te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi palma hasta que haya pasado. Y cuando retire la mano, podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Fijaros que en el Antiguo Testamento hay una conciencia muy grande de que el rostro de Dios no puede verse, que el hombre, que Dios es un misterio que nos supera y que quiere revelársenos, pero al mismo tiempo no podemos descubrirlo plenamente. Verás mi rostro, verás mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Y además tienes que entrar como en la hendidura de la roca. Métete en la hendidura de la roca para que la presencia de Dios seas capaz de soportarla. Muchos padres de la Iglesia han reflexionado sobre cuál es la hendidura de la roca en la que yo me meto para desde ella ver la gloria de Dios, sin que esa gloria de Dios me destruya, sino todo lo contrario, ¿no? Sea también mi propia gloria. ¿Qué hendidura es esa, no? Bueno, pues los padres de la Iglesia dicen, esa hendidura de la roca en la que somos introducidos es Cristo, es el corazón de Cristo. Nos metemos en el corazón de Cristo para desde él ver el rostro de Dios. Y no verlos ya solo de espaldas, sino desde Cristo vemos el rostro de Dios. Esa hendidura de la roca en la que somos introducidos es Jesucristo. Y esa palma que nos cubre es el Espíritu Santo. Bueno, aquí como veis se está haciendo como un pequeño recorrido del Antiguo Testamento, un pequeño recorrido de cómo Yahvé fue poco a poco revelando su trascendencia. El misterio inalcanzable para el hombre se va revelando, se nos va descubriendo. Pero es importante esto, porque es que de lo contrario, entramos con las botas puestas y nos creemos con derecho a todo. Y decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, y sin darnos cuenta de que nos tendríamos que emocionar y que tenía que ser para nosotros, nos tenían que saltar las lágrimas cuando dijésemos, Padre nuestro. O sea, hacer este recorrido de la revelación de Dios, caer en cuenta de la conciencia de indignidad que tenemos de estar en su presencia, de llamarle Padre, es muy importante para rezar bien esta oración. Bien, pues digo que la hendidura de la roca en la que nosotros nos metemos para desde ella poder ver la gloria de Dios sin que la gloria de Dios nos destruya es Jesucristo. Es Jesucristo. Y dice aquí, este punto del catecismo que hemos leído, este umbral de la santidad divina solo lo podría franquear Jesús, que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, nos introduce en presencia del Padre. Henos aquí, a mí y a los hijos que Dios me dio. Es decir, o sea, que es que es Jesús el que nos introduce en la intimidad del Padre y le dice Jesús al Padre, Hebreos 2:13, henos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio. Me presento acompañado de ellos. O ellos se introducen aquí, pues como imaginémonos, ¿no? Pues como una madre, como un padre que tiene a sus hijos agarrados de la mano derecha e izquierda, sus hijos pequeños, los lleva agarrados de la mano, y entonces, como diciendo, a donde voy yo vienen ellos, yo no les suelto de la mano. Y si entran en un sitio, todo el mundo sabe que esa madre ha entrado con dos niños y que lógicamente no puede colocarle a un niño. Imaginemos que entra una madre con dos niños pequeños, pues en un cine, en un salón, en un autobús. No puede ser es que venga el acomodador y le diga, mire, para su niño de 6 años tenemos allá atrás en la fila 18 un sitio y para el otro niño tenemos en la fila 24. Usted siéntese en la fila 4. Pues no, eso es imposible. O sea, la madre entra con los hijos y a donde va con ellos y no se separa de ellos, ¿no? Lo mismo hace Jesucristo con nosotros. Dice Hebreos 2:13, henos aquí, a mí y a los hijos que Dios me dio. Es impresionante, ¿eh?, esa expresión de Hebreos 2:13, porque es diciendo, bueno, yo vengo aquí, vengo ante Dios y vengo con ellos. Luego vamos a rezar juntos Padre Nuestro. Vamos a leer el contexto de este texto de Hebreos 2:13, que tenemos que reconocer que es un texto que igual no resulta hasta desconocido, ¿eh?, pero que es conmovedor. Está hablando de la redención de Cristo. Dice, no, convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, o sea, Jesucristo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues tanto el santificador, o sea, Jesucristo, como los santificados, o sea, nosotros, tienen todos el mismo origen. Por eso no nos avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y también dice, pondré en él mi confianza. Y nuevamente dice, henos aquí, a mí y a los hijos que Dios me dio. O sea, que es que Jesús, la encarnación de Jesús, el que haya compartido nuestra condición humana, que no solo es hijo de Dios, también es carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, y comparte nuestra condición humana, hace que su hermanamiento con nosotros sea hasta el punto de que él se presenta al Padre agarrándonos de la mano y no soltándonos, ¿no? Y compartiendo esa intimidad con el Padre que él tiene con cada uno de nosotros. Bien, descansamos un momento y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 2777. Finalmente hace una cita de San Pedro Crisólogo, una cita que no tiene desperdicio. En ella se está enfatizando pues lo que es la audacia filial de llamarle a Dios Padre nuestro. Dice así: la conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos bajo tierra. Nuestra condición terrena se desharía en polvo si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu Santo no nos empujasen a profesar este grito: Abba, Padre. ¿Cuándo la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto? Bueno, San Pedro Crisólogo lo que viene a decir es que nosotros, nuestra condición de esclavos nos llevaría a meternos debajo de la tierra, es decir, a escondernos, vamos a escondernos de Dios, vamos a... ¿Cómo me voy a presentar ante Él? Y encima estoy lleno de pecados, ¿no? Escóndete, ¿eh? Como le salía a Adán y a Eva, que lo que les brotaba espontáneamente después de haber pecado era esconderse, o sea, esconderse. Era casi algo inconsciente, no lo habían pensado. ¿Por qué te escondes? Bueno, pues es que no me daba cuenta que me estaba escondiendo. Claro, existe en nuestra condición pecadora, nuestra condición de criatura, añadido a la condición pecadora, hace que en nosotros surja una especie de natural desconfianza, ¿no? Una natural desconfianza. Más aún, yo diría que todo ello va acarreando en nosotros una falta de autoestima muy grande. Yo creo que uno de los grandes dramas que tiene nuestra generación, que tiene nuestra cultura, especialmente en la medida en que se va secularizando, es la falta de autoestima. O sea, no solo es que dejemos de amar a Dios, es que no te quieres a ti mismo, es que no te gustas a ti mismo, es que uno, en el fondo, aunque delante de los demás parece un presuntuoso, luego en realidad él mismo se autodesprecia, no está a gusto consigo mismo, con su vida, ¿no? Suele ocurrir, ¿eh?, que hay personas que ante los demás son presuntuosos, vanidosos, ¿no? Pero luego se quedan a solas y se desprecian, no se quieren, ¿no? Uno de los mayores dramas que tenemos es que cuando dejamos de amar a Dios, cuando Dios deja de ser percibido como Padre, se produce en nosotros una gran falta de autoestima. ¿Quién soy yo? Si yo no soy nada, si yo no soy nada, si soy un número, mira aquí mi carnet de identidad, ¿no? Soy un número. Y muchas veces me utilizan según conveniencia. Y me tienen en cuenta o no me tienen en cuenta, pues por el interés te quiero, Andrés, ¿no? Y etcétera, etcétera. Es decir, creo que uno de los grandes dramas de nuestra generación, que tiene una crisis de paternidad muy fuerte, una crisis de paternidad, una orfandad moral muy grande, es la falta de autoestima. La ausencia del padre, y no me refiero únicamente, ¿eh?, pues del padre de la familia, que es una figura que tiene una gran crisis, ¿no?, de autoridad moral, la ausencia de la figura de padre, comenzando por la paternidad de Dios, crea una crisis de autoestima muy grande, que es el motivo principal del sufrimiento de nuestra vida. El no ser felices con lo que soy, el no aceptarme a mí mismo, el no dar gracias a Dios por el don de la vida, el vivir amargado, el vivir siempre insatisfecho, el estar siempre pensando qué tubo de escape tengo que buscar para intentar, pues robar un poco de placer que compense mi amargura interior, ¿no? La falta de autoestima está en la base de todo ello, de nuestra infelicidad. Por el contrario, claro, cuando uno percibe a Dios como Padre y sabe que eso es lo determinante, que yo he sido introducido en esa filiación, es que eso lo cambia todo, ¿no? Yo recuerdo, me parece que un día lo dije en Antena, que en mi catequesis de adolescencia, pues recuerdo que un sacerdote nos dio una estampa de Jesucristo de Velázquez, Y en la parte de atrás decía una oración tan sencilla como esta, ¿no? Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Y en eso ya está dicho todo. Recuerdo que esa estampa, esa oración, pues me ayudó tremendamente a cambiar el horizonte de la vida. Dicen, pero bueno, si Dios es mi Padre, y soy hijo suyo, y soy hijo de Dios, pues soy feliz y en Él lo tengo todo. Y ciertas cosillas, ciertas carencias que yo pueda tener, son baratijas, ¿eh? Baratijas que, bueno, pues que igual quisiera tener y no tengo, pero ¿qué es eso comparando con la totalidad, con la plenitud de que Dios es mi Padre? Dios es mi Padre. ¡Qué feliz soy! Soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Bueno, esto es lo que aquí se quiere subrayar, ¿no? San Pedro Crisólogo lo que nos viene a decir es que, claro, sin esa llamada de Dios a entrar en su intimidad, pues lo lógico es que nos metiésemos debajo de la tierra, dice, ¿no? La conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos debajo de la tierra. Eso, que en vez de ponerme yo en presencia de Dios, quita, que me escondo y que no me vean, ¿no? Como hacemos muchas veces, ¿no? O nuestra condición terrena se desharía en polvo, dice él, se desharía en polvo. Si no fuese porque la autoridad de nuestro mismo Padre y del Espíritu nos empujan a decir ese grito, Abba, Padre, ven aquí, no te escondas, sal de tu escondite y ponte en presencia de Dios. Y mira que su mirada te limpia y te regenera. Vamos a Romanos 8, que es el texto donde se habla que somos hijos de Dios gracias al don del Espíritu, ¿no? Dice, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. O sea que esa condición propia de esclavos, es superada por una filiación adoptiva. Es verdad que dice que somos hijos adoptivos, claro, porque hijo por naturaleza solo es Jesucristo, porque Él tiene la naturaleza divina, que nosotros no tenemos, ¿no? Pero sin embargo, sí que se nos dice claramente que la filiación adoptiva es ser hijos participando de la misma herencia. Somos coherederos, ¿no? Fijaros nosotros, cuando en una familia se adopta un hijo, bueno, yo creo que de esto nosotros tenemos una clara experiencia. Cuando en una familia se adopta un hijo entre nosotros, ¿acaso ese hijo adoptado es menos hijo que los demás? Obviamente no es así, ¿no? Eso sería un desastre, ¿no? Si una familia no tiene la madurez de tratar al hijo adoptado como a los demás hijos, pues que no le adopte, ¿no? Pues si nosotros, que siendo malos, somos capaces de a un hijo adoptivo hacerle compartir la misma herencia que a nuestros hijos naturales, y eso que nosotros somos pecadores, y no tenemos un amor puro, pensad en Dios Padre, en cómo a nosotros nos trata plenamente como a hijos, siendo así que somos adoptados. Si nosotros tenemos, por participación del amor de Dios, esa capacidad de, a ese niño que hemos adoptado y que hemos traído del extranjero, etcétera, que sea un hijo más para nosotros, si Dios nos da ese don, aunque tengamos dificultades, etcétera, y tengamos momentos de crisis, pero ¿cuánto más Dios es capaz de que nosotros, siendo adoptivos, sin embargo, con todas las consecuencias, nos hace partícipes de la misma herencia? Somos coherederos. Y por tanto, compartimos la cruz de Cristo y compartimos su gloria plenamente. Como veis, es una perspectiva inmensa, inmensa la que se abre en esto, la audacia filial a la que antes nos referíamos. Y termina San Pedro Crisólogo con esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto? Es decir, que ese atrevimiento, esa osadía, que al comienzo del programa hemos querido distinguir la palabra audacia, ¿eh? La palabra audacia en el sentido negativo, en el sentido positivo. La diferencia entre la audacia en el sentido positivo y el sentido negativo, o sea, el hecho de que la audacia sea signo de un don de Dios y no sea lo contrario, no sea ser un jeta, no sea ser un presuntuoso, un jactancioso, ¿no? Un imprudente, un insolente. La diferencia está precisamente en que nosotros recibimos por gracia. O sea, es un regalo inmerecido. No nace de mi carne y de mi sangre. ¿Cómo yo me iba a atrever a eso? ¿Cómo yo me iba a atrever a meterme en la intimidad de Dios y a decirle, yo tengo los derechos de estar aquí delante tuyo, pero bueno, ¿no? Entonces yo sería un insolente, ¿no? Pero sin embargo, como dice aquí, ¿cuándo la debilidad de un mortal se atrevería a llamarle a Dios Padre suyo? Sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto. Es decir, que es el Espíritu Santo, el poder de lo alto, el que a mí me ha dado la gracia de tener la condición de hijo por adopción, y el que me dice, y dile, llámale Padre, díselo, atrévete a llamarle Padre. No te asustes de llamarle Padre, conmuévete cuando de tus labios salga el nombre de Padre. Es don, es gracia, pero hazlo, no dejes de hacerlo. Y aunque te sientes indigno, Dios quiere escuchar de tus labios la palabra papá, quiere escucharlo. Cuando un niño comienza a hablar, pero qué ilusión que le hace al padre o a la madre que el niño diga papá, mamá, y qué ilusión le hace que las primeras palabras que balbucea, mira, ha dicho papá, ha dicho mamá. Bueno, casi ni se la ha entendido, pero bueno, ya está el otro ilusionado con que ha dicho papá y mamá. Bueno, pues eso mismo le pasa a Dios Padre, que él está ilusionado de escucharnos, que tengamos esa santa osadía, audacia filial, de llamarle papá. Esto es lo que nos introduce, ¿eh? Esta es la primera aproximación al inicio del Padre Nuestro, tal y como el Catecismo nos lo explica. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, ¿eh? Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Monseñor. Buenos días. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por sus explicaciones, porque dan una seguridad vamos, indescriptible a la hora de actuar en el mundo. Porque incluso nosotros cuando estamos en un restaurante y oímos cantar jotas y todo, pues todo el mundo escucha y aplaude. Pero otro día se me ocurrió a mí cantar Señor, te damos gracias en pleno restaurante, porque me brotó del alma, y uno de mis hijos me dice, mamá, a mí no me gusta que cantes en el restaurante. Bueno, pues ya está. Entonces, bueno, nos tenemos que acostumbrar, ¿eh? Porque la gente se quedó encantada y bueno, pues es otro tipo de canción. No nos tiene que dar vergüenza dar testimonio en cualquier sitio. Y por otro lado, yo lo quería preguntar. Yo, vamos a ver, tengo bien presente que Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, que todas las almas se tienen que salvar, que todos sus hijos, bien. Pero, por otro lado, dice que no nos sentemos a la mesa con los cínicos. Y yo tengo un familiar muy próximo que bueno, que toda la vida se siente poderoso porque es así. Y bueno, ¿hasta qué punto tengo que yo que luchar? Porque es que terminas agotada con ese tipo de personas. ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Toda la vida? Bueno, muchas gracias, monseñor. Bien, vamos a ver, yo creo que también a la hora de tener nuestra pues nuestro apostolado y nuestra relación como cristiano con otras personas con las que tengamos dificultad porque nos resultan impenetrables, o también se ha adquirido un cierto rol de estar siempre a la defensiva, y si este me dice algo, pues yo me pongo a la defensiva, etcétera. Igual es bueno que cuando con alguna persona existe ese un enquistamiento, ¿no? O sea, que estamos encasquillados y dice, yo con esa persona basta que le diga algo para que pim pam y se rebota más y casi parece que mi apostolado o mi deseo de decirle una palabra de bien, pues casi es para peor y tal. Bueno, cuando tal cosa ocurre, yo creo que igual sí que hay que hacer un juicio de prudencia, es decir, pues igual no es bueno que mi apostolado con esta persona sea frontal. O sea, quiere decir que igual hay que... Eso es como cuando uno va a clavar un clavo en una madera, si pone el clavo y le empieza a dar con el martillo... Si al segundo o tercer golpe tú ves que no entra ahí, mira, se va a doblar el clavo y luego va a ser peor, porque se ve que hay un nudo, habrá algún nudo ahí abajo. Entonces más vale que en el primer golpe, en el segundo que ves que no entra, saca el clavo, que todavía estás a tiempo de sacarlo, sácalo y mételo pues 30 centímetros más a la derecha o a la izquierda. No le sigas dando golpes porque vas a torcer el clavo y luego ya ni vas a poder sacarlo ni vas a poder meterlo del todo, ¿no? Bueno, esto es una especie de juicio de prudencia, ¿eh? Juicio de prudencia de decir, pues igual yo con esta persona, hasta que no adquiera pues un mayor cariño, un mayor afecto, no va a ser posible que yo haga apostolado con él. Igual el primer apostolado tiene que conseguir en querernos más. Y para querernos más igual tengo que dejar un poco aparcado en un primer momento pues los argumentos un poco apostólicos o apologéticos, porque a veces si no hemos conseguido que una persona que tiene una especie de vacuna contra nosotros, ¿no?, que está prevenido contra nosotros, si no hemos conseguido que efectivamente pues haya un cariño mutuo, todos los argumentos que hagamos van a rebotar. Luego, yo desde luego no le aconsejaría a usted de decir, bueno, pues no me siento a la reunión del cínico que dice usted. No, porque haciendo eso estamos también juzgando a una persona. Yo quizás lo que haría sería sentarme con él a la mesa y preguntarle por su vida, por sus cosas, que él se sienta querido, y posiblemente dentro de X tiempo, cuando se haya sentido querido, tengamos más capacidad de poderle expresar eso que llevamos en el corazón. Bueno, adelante. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. Bueno, señor, mire usted, yo es que ya llevo mucho tiempo para preguntarle esto del bautismo. Ocurrió que yo, pues, la verdad que algunas veces me pongo y lloro casi, porque en la guerra estaba un hermano mío que tenía 2 años enfermo. Le ponía unos de estos cataplasmas, o yo no sé, mi madre, porque no había medicinas. Yo tenía 6 años y mi padre estaba en la guerra. Total, que se murió al terminar la guerra y sin bautizarlo. Ya, y tiene usted ese... Sí, de acuerdo, le digo una palabra. Mire, y usted tiene un poquito clavada esa esa espina desde entonces, que fíjese que han pasado años, ¿no? Mire, nosotros sabemos, ¿no?, y por el Señor hemos recibido el bautismo como fuente de salvación, ¿eh?, como conducto de salvación, y así lo predicamos, ¿eh?, que el bautismo es puerta de salvación, etcétera. Ahora bien, sería un error el que lo predicásemos de una manera pues tan, digamos, cosificada, como si fuésemos a pensar que la salvación Dios no la puede dar más que a través de la materialidad del haber recibido el sacramento, porque Dios tiene conductos de gracia, por ejemplo, con los niños que mueren sin haber sido bautizados, de los cuales explícitamente dice el catecismo que Dios tendrá otros conductos de salvación para ellos, porque ellos no tienen culpa de no haber recibido el bautismo, o los abortos mismos, ¿no? Todos estos abortos naturales o no naturales, ¿no?, y que son víctimas inocentes, ¿no? O sea, es decir, que hay que caer en cuenta de que la Iglesia Católica, en su misma tradición, siempre ha hablado de otros conductos por los que Dios hace llegar la gracia, la salvación, no meramente por la materialidad de haber recibido el sacramento. Siempre existió lo que se llama el bautismo de deseo, y por ejemplo los catecúmenos que se estaban preparando para el recibir el bautismo y morían durante el catecumenado sin haber podido llegar al día de su bautismo, la comunidad cristiana les reconocía como cristianos, porque eran cristianos, habían recibido una especie de bautismo de deseo. O sea, este tipo de comprensiones siempre las ha hecho la Iglesia Católica. Usted también debe de hacerla y no debe de permitir que anide dentro de usted, y menos después de tanto tiempo, una especie de dolor que igual nace de una duda de si se habrá salvado. No, excluya usted de su corazón tal cosa, ¿no? Tuvo esa enfermedad, no murió sin poder ser bautizado. Eso lo hemos puesto en manos de Dios. Seguro que toda la familia rezó por en ese momento, y confiamos plenamente en que fiel es Dios y misericordioso es para llegar a Él y para darle su gracia por otro conducto cuando no pudo recibir, digamos, materialmente el sacramento del bautismo, ¿no? Damos paso a un nuevo oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Sí, me llamo Angelita y llamo desde Alicante. Sí. Tengo un hijo de 17 años. Y siempre le hemos enseñado quién es Dios, su misericordia, su grandeza. Y ha ido a misa hasta los 10 años o así. Y luego ha dejado, aunque nosotros somos practicantes, pero él se ha apartado un poco. Entonces procuramos enseñarle todo lo que, sin presionarlo y sin obligarlo a ir a misa ni nada, pero le hemos enseñado lo mínimo que hay que tener en cuenta, ¿no?, para ser buenos cristianos, como hacer la comunión en Navidad, Pascua, etcétera. Eso es lo que un día, yo así estaba, tiene una moto, o tenía, estaba un poco ansiosa, le dije, hombre, tendrías que confesarte por lo menos una vez al año, porque si te pasa algo y te mueres, Dios es misericordioso, pero también puede ser que haya la posibilidad que te pierdas, ¿no? Yo no sé si en ese momento si hice bien o no presionarlo de esta manera, o en alguna otra ocasión también, sin agobiarlo, confiésate, ves amistad con Dios, vuelve, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé si he hecho bien en decirle que es una realidad, porque siempre, todos oímos, ¿no?, que sí. Si no te conviertes, pues aún sin saber lo que cada uno alberga en su corazón, claramente. Pero yo creo que necesitaba decírselo, ¿no?, que se puede perder, porque llevando una... De hecho, tuvo un accidente y gracias a Dios no le pasó nada. Y él fue consciente de que, verdad, Dios lo existe y lo protegía con él, ¿no? Entonces yo me pregunto en este caso, ¿hay que decirles claramente lo que puede pasar, aún sabiendo que Dios es misericordioso, pero tampoco sin columpiarse demasiado, ¿no? Porque los jóvenes tienden a pasar un poco bien de todo esto. Muchísimas gracias. Esta es mi pregunta, gracias. Bien, pues yo creo que es que, obviamente, nosotros tenemos que ser testigos del Evangelio en toda su integridad, ¿eh? Y el Evangelio, en el Evangelio Jesús habla claramente de la llamada a la conversión, ¿eh? Y además tiene palabras muy fuertes que dice, y si no os convertís, pereceréis. Y o sea, esas palabras de Cristo no podemos arrancarlas del Evangelio. Y una madre cristiana que quiere educarle a su hijo pecaría si dijese, esto no se lo voy a decir a mi hijo para no violentarle, ¿no? Oiga, mire usted, para no violentarle, no, el Evangelio no puede ser expresado según conveniencia. Luego, el decirle, el amor de Dios te apremia, el amor de Dios te llama, y tú puedes estar cerrándole la puerta y puedes estar viviendo en un peligro grave, dándole la espalda a Dios en tu vida, y si en este momento Dios te llama, si Dios te llamase después de vivir de esta manera o después de estar teniendo un tipo de diversión que quizás no es sana, etcétera, etcétera, si Dios te llamase y tuvieses un accidente y te pusieses en su presencia, ahora, ¿qué ocurriría con tu vida? Yo pienso que es que eso hay que decirlo, y si no lo dijésemos, no estamos siendo fieles al Evangelio. O hacemos un Evangelio de selección de textos, ¿no? Bien, otra cosa es que hay que hacerlo de una manera pedagógica, sabiendo lo que no es lo mismo un momento de bronca, que no tenemos que esto confundirlo meramente con la bronca, que el hijo no debe de percibirlo como que vaya, ¿no? Se ha enfadado mi madre porque he venido tarde y ahora casi su estallido de ira o de cólera. Pues casi parece está confundido con una predicación evangélica, ¿no? Y entonces no confundamos el estallido de cólera ni en absoluto con nada de esto, sino que cuando prediquemos el Evangelio tenemos que hacerlo con serenidad, con pedagogía, de una manera íntegra, hablando tanto de la misericordia y de la paciencia de Dios, como también de la posibilidad de que nosotros la rechacemos y que el hombre se puede perder, se puede perder pues por haber rechazado el amor de Dios que llama a nuestra puerta. O sea que obviamente una madre cristiana tiene que tener cuidado de que el amor hacia sus hijos, que a veces hay un amor carnal, que dice, ay, es que yo a mi hijo le quiero tanto que por no violentarle, por no hacerle sufrir, no le digo lo que hay. Pues no, señor, ese no es un auténtico amor de madre, Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí. Soy Adela de Alcorcón. Adelante. Quería hacerle muchas gracias por sus explicaciones, que nos hacen muchísimo bien. Quería hacerle una pregunta que tengo de siempre. Si María de Magdala y María de Betania son la misma persona, que yo me confundo siempre. Quería que me lo explicara, si puede ser. Dejamos para mañana la respuesta a esa pregunta. Y ahora nos despedimos para que no las señales horarias no se nos echen encima. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.